Nuestro compañero Blai Benito, le conocéis en las redes sociales como Miope Pensativo, escribió un artículo sobre la garantía de Apple con productos americanos. Debido a la gran cantidad de preguntas que generó este artículo, grabó un podcast dando más detalles. Ahora vamos a conocer su experiencia. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Blai. Hola, buenas tardes, Jaume. Encantado de estar aquí con vosotros. Cuando la compañía de la manzana presenta un nuevo producto, muchos usuarios no quieren esperar a que se ponga a la venta en España y compren el dispositivo en Estados Unidos, disfrutando de este equipo antes de que se ponga a la venta en España. Pero esto puede suponer problemas con la garantía si el dispositivo se estropea. Blai, compraste un iPhone 5 americano y un día dejó de funcionar. ¿Qué pasó? Pues correcto, yo a través de contactos que tengo en Estados Unidos adquirí un iPhone 5 blanco de 32 GB modelo A1429 en San Francisco. El teléfono llegó, funcionaba perfectamente y al cabo de un par de meses, por la mañana me levanto y el iPhone no funcionaba. Lo primero que pensé, se ha quedado sin carga, lo puse a cargar, probé varios cables originales, probé varios puertos USB de mi MacBook Pro, adaptadores de corriente originales y aquello no iba. Lo metí en modo TFU, intenté actualizar, restaurar, hard reset, nada. El teléfono muerto. Te pusiste en contacto con el servicio telefónico de Apple. ¿Qué respuesta te dieron? Les comento el caso, me dan soluciones para probar, les digo que lo he probado todo, que no funciona y me dicen que ok, que proceden a sustituir el dispositivo hasta que ven que el teléfono es americano. En este caso me dicen que no pueden hacer nada, que lo sienten mucho, pero que me tengo que buscar la vida. Yo me indigno, me enfado, pido hablar con otros compañeros de atención telefónica, me dicen lo mismo, pido hablar con el superior y también me dice exactamente lo mismo, ya subiendo de tono la conversación, y me quedo con que por teléfono no me hacen nada. ¿Y qué hiciste en este punto? Intento tramitar la sustitución del teléfono correctamente registrado vía web. Se inicia el proceso de sustitución del terminal, recibo el mail como que se ha iniciado el proceso, pero pasan los días y no recibo ningún mail de la empresa que tiene que traerme el terminal nuevo y llevarse este. Llamo por teléfono y me dicen que no tiene ningún caso abierto con Apple. Pasa una semana y el proceso se agota, caduca, sin que yo tenga ninguna noticia de ellos. Intento otra vez tramitar de nuevo la sustitución vía web y ya me da un systemerror.99 en la web que me impide realizar el proceso. Ya eso ya me pone alerta. Intento tramitar una sustitución de un iPad comprado en España y sin ningún problema. Con lo cual veo que vía servidores de Apple me han bloqueado esa posibilidad en el iPhone. Y en este punto te diriges al Apple Store de Valencia para reunirte con un genius. ¿Cómo te trataron y qué solución te dieron? Hablo con un personal encantador, pero me dicen lo mismo, que no, el terminal es americano y que no pueden hacer absolutamente nada. Que de hecho me enseñó que leían el número de serie del dispositivo y la máquina que tienen con la que te atienden no les da opción a hacer absolutamente nada. Yo les digo que no lo entiendo, ya que el terminal A1429 americano es exactamente el mismo modelo que se vende en España, A1429, que se vende, por ejemplo, en Reino Unido. Con lo cual, el hardware es el mismo y el terminal es exactamente el mismo modelo. Me dicen que sí, que lo entienden, que tal y cual, pero que no pueden hacer absolutamente nada. Última solución que me queda, enviar el dispositivo por un servicio de mensajería urgente a Estados Unidos, donde un socio que tuve allí me lo recepciona. Tuve que hacer bastantes papeleos para que aduanas no me lo parara, tuve que incluir la factura de compra del dispositivo americana, la tienda donde se compró, la tienda donde tenía cita Genius para que mi socio me lo sustituyese, toda la información, el número de serie del terminal, fotocopias de la caja, lo incluí todo, pasó bien por aduanas, mi socio lo decepcionó y en una tienda Apple en Brooklyn, con la cita Genius que yo había contratado desde aquí, me lo sustituyen sin problema y mi socio cuando viene a España me lo cambia. Pero Blai, tuviste de nuevo otro percance. Nuevo terminal de sustitución, iPhone 5 32 GB blanco, también modelo A1429. Perfecto, pero al mes y medio empieza a fallar. Se pone aleatoriamente en modo DFU, la pantalla hace cosas extrañas, se apaga, difuminados de pantalla. ¿Qué le pasaba? Yo lo achaqué en un principio a estar probando la beta 1 de iOS 7. Hice el downgrade, bajé a iOS 6 versión oficial, instalación limpia y seguía fallando. Con lo cual nos vemos otra vez en una situación muy parecida. Vuelvo a llamar por teléfono a Apple y me dicen exactamente lo mismo que con el anterior terminal. Intento la sustitución vía web del terminal y me pasa exactamente lo mismo. Aquí ya de entrada me aparece el System Error 99 en el iPhone Yankee y no puedo hacer absolutamente nada. Llamo por teléfono esta vez a la tienda de Valencia, comento el caso, comento que era una unidad de sustitución y me dicen que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Y a partir de aquí qué hiciste? La única solución que me quedaba en ese momento, porque mi socio ya había vuelto de su viaje por Estados Unidos, de su temporada allí, era pasárselo a un amigo, a José Jacas, que se iba de viaje por Estados Unidos. Yo hablé con él, le dije que si por favor él me podía sustituir el terminal en cualquier tienda Apple, él me dice que encantado. Y en eso recibo el chivatazo de un personal de una tienda Apple diciéndome que Apple ya ha iniciado una especie de procedimiento no para sustituir el terminal iPhone como se sustituiría cualquier iPhone comprado aquí, pero sí tramitarte la gestión para que te envíen uno desde allá y sustituírtelo ellos mismos. Con lo cual yo pido cita en el Genius de Valencia, voy, le comento el caso al chico que me atendió, que es el mismo chico que me atendió la otra vez. El chico flipa y me decía, pero ¿por qué vuelves aquí si ya sabes que no podemos hacer nada? Yo le digo, no, ya me han dicho que ya podéis sustituírmelo. Me dice, eso no es correcto, eso no se puede. Le digo, por favor, consúltalo con tu inmediato superior. Él llamó a su inmediato superior, vino allí a la mesa con nosotros y el inmediato superior dijo, sí, ya se puede sustituir este terminal de la manera siguiente, que es, pides un terminal nuevo a Estados Unidos como si se acabase el stock. Cuando llegue ese terminal, avisamos a este cliente viene, previa cita de nuevo con el Genius y se le sustituyó un terminal por otro. El Genius estaba flipando, estaba de ojo porque yo le acababa de dar una información y el manager le acababa de explicar un procedimiento de sustitución del cual él no tenía ningún conocimiento. Pero muy amables, eso se hizo, me pidieron un terminal nuevo de stock, me dijeron que me avisarían cuando llegase, llegó a las 48-72 horas, me avisaron, volví a pedir cita del Genius. Fui al Genius, me recogieron el terminal defectuoso y me dieron el terminal nuevo. Y así ya volví a tener un iPhone de sustitución, otra vez Yankee, pero esta vez me lo tramitaron desde la tienda de Valencia. Esa es mi experiencia con los iPhones 5 americanos. Caray, y todo esto por las condiciones de la garantía internacional. Correcto. Creo que tienes a mano este documento. Las tengo. ¿Puedes leernos qué dice exactamente? Sí. Los formularios de garantía de la web de Apple los han cambiado alguna que otra vez, con matizaciones muy menores. Hoy me he vuelto a bajar la última que hay en la web y me dice restricción importante para servicios del iPhone y del iPad. Estoy leyendo textualmente la garantía bajada hoy mismo. Apple puede restringir el servicio de garantía para el iPad y el iPhone para el espacio económico europeo y Suiza. Solo Apple o un AASP pueden prestar servicio para productos iPhone o iPad. Lo he traducido más o menos porque está mal traducido el español, mezcla español e italiano. Con lo cual viene a decir que en dispositivos iOS, si quieren, te amplían la cobertura de garantía y si quieren la restringen al espacio económico europeo y la Federación Suiza. Eso es lo que dice textualmente en el formulario de garantía en la web de Apple. Con lo cual, lo que nos da a entender es que la garantía se aplica según normativa europea para los países integrantes de la Unión Europea y la región federal suiza. Por esa razón, ellos no se hicieron cargo de la sustitución de tu dispositivo iOS comprado en Estados Unidos. Correcto. Ellos dicen que pueden restringir. En la práctica, según me confirmaron por teléfono y personal con el que he hablado a través de mail o de forma directa, en el caso práctico es que lo restringen. O sea, no se sabe si por evitar importaciones paralelas y empezar a jugar con la globalidad de una empresa tan grande como Apple, pero en la práctica restringe la sustitución de terminales iOS. Ojo, terminales iOS, iPads y iPhones, no Macs, MacBooks y demás. Si hubieras hecho un Apple Care Plus, ¿te hubiera cubierto la sustitución? En principio, sí. Lo que pasa es que el Apple Care Plus es un servicio que te acelera aún más el servicio Apple Care y el Apple Care prevé la sustitución rápida del terminal en determinados casos. En el mío, que era un error, parece ser, de placa base, las dos veces falló la placa base del dispositivo, se supone que sí. Si es la gente que cree que si se le rompe la pantalla de su iPhone y tiene un Apple Care, le van a sustituir el terminal, no va a ser así. Y el Apple Care Plus, que es una que te acelera el servicio de sustitución o de reparación de un iPhone, el Apple Care Plus, que la gente lo sepa, te permite la aplicación de la Apple Care en todo el mundo que tenga ese servicio disponible, pues en mi caso se supone que sí. Pero es que viene la segunda parte, no se sabe a fecha de hoy si la Apple Care Plus está vigente en España o no, porque no sé, vía web no se puede contratar, vía web no está, está solo el Apple Care. Lo han implementado en Italia, Francia y Reino Unido, pero vía web en España no está. De hecho, por ejemplo, lo acabo de ver hoy mismo en la página web de Apple, el Apple Care, los dispositivos compatibles, según pone en la web de Apple a fecha de hoy mismo, acaban en el iPhone 5, no en el 5S ni 5C. Esos no aparecen en el Apple Care, en la web de Apple de España. Blay, una última cuestión. ¿Qué conclusión, qué moraleja podemos sacar de esta experiencia? La moraleja que podemos sacar es que el iPhone 5 no te lo sustituyen de manera inmediata, pero que sí que te transmitan una sustitución. El iPhone 5C y 5S no se sabe. Yo lo he preguntado en los contactos y las gestiones que he hecho este tiempo y no me han sabido responder porque no se ha dado todavía el caso de una situación así. Con lo cual, con el dinero que vale un iPhone, yo de entrada yo descartaría temporalmente hasta que se aclare si hay Apple Care Plus contratable en España o no, o si se tramitan sustituciones o no. Yo de momento desaconsejaría a la gente que no tenga un contacto, un amigo, un familiar de manera estable en Estados Unidos, yo desaconsejaría a esa gente que importara un teléfono americano hasta que se aclare la situación de la Apple Care Plus, de las sustituciones como me hicieron a mí, o de unas cosas más que a fecha de hoy nadie te sabe responder de manera cierta. Seguiremos el tema. Blay, tuviste mala suerte con estos iPhones 5, pero ahora estás satisfecho con el iPhone, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenga problemas o no tenga, todas las compañías lo tienen y desde luego el servicio postventa de Apple y sus garantías siguen siendo muy superiores al resto de marcas tecnológicas a nivel mundial. Así que sí, satisfecho, un aspecto solucionado y a seguir para adelante. Blay, gracias por estar hoy con nosotros en Territory Mac explicando tu experiencia. Muchas gracias. Decirle a la gente que si necesitan cualquier aclaración sobre este tema, es un tema muy complicado, pueden buscarme por Twitter como @miopepensativo o pueden enviarme un mail a miopepensativo@gmail.com y yo encantado de ayudar en lo que pueda.